bueno, quien les habla, Paola Celaya, y vamos a darle ahora sí la bienvenida al concejal Juan Arrizabalaga, que presentaron un proyecto de ordenanza para el régimen de regularización de alquileres turísticos temporarios aquí en la ciudad. La verdad es un tema ya hace tiempo, así que vamos a preguntarle a Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, entonces ahí desde el bloque del Frente de Todos presentaron este proyecto. ¿De qué se trata puntualmente, Juan? ¿Qué es lo que piden? Bueno, así es un largo pedido tanto del sector turístico como de los inquilinos y tiene que ver con lo siguiente. Ha crecido en la ciudad en los últimos años el tema de casas, departamentos y habitaciones que se alquilan informalmente al turismo. Y que muchas lo hacen particularmente a través de plataformas virtuales de alojamiento turístico, y esto genera una necesidad de actualizar, digamos, la normativa y de ordenar constantemente lo que es el destino Tandil, digamos, en cuanto a alojamiento turístico, y que genera una tensión en dos direcciones, de alguna manera, o en varias direcciones. El primero es, naturalmente, el pedido del sector turístico por la igualdad, digamos, el tratamiento en condiciones de igualdad con el sector habilitado, que es un amplio sector, digamos, de los pescadores turísticos y que, además, en la pandemia se encuentra muy golpeado, que tienen que ver con todo el complejo de cabañas, hoteleros, digamos, y otros tipos de alojamiento turístico de Tandil que articulan, digamos, en la estrategia de desarrollo turístico de la ciudad y en el Instituto Mixto, y por otro lado, y que tiene que ver con la igualdad también en las condiciones de calidad, del cuidado de lo que se oferta desde Tandil, así como las condiciones tributarias, digamos, ¿no? O sea, el sector turístico paga tasa actividad económica y paga un importe adicional que va al Fondo Especial para la Promoción de las Actividades Turísticas. Y el sector informal, evidentemente, no. Por otro lado, pero sí se obtiene una renta, hay un mercado, hay una ganancia y una parte también se la llevan las plataformas transnacionales de alquileres turísticos. Y otra parte tiene que ver con los inquilinos, que estas construcciones que no han sido hechas con fines turísticos ni habilitadas para tal fin, y cambian su uso de alquiler permanente o de propiedad individual o a alquiler permanente a un uso de alquiler turístico también en el mercado informal. Eso quita, digamos, inmuebles que están destinados al alquiler permanente, reduce el parque de vivienda disponible para los inquilinos de la ciudad, y eso en todas las ciudades del mundo se ha estudiado, y estudiamos también las legislaciones comparadas, da como consecuencia un aumento de los alquileres para el local, digamos, ¿no? Entonces, tiene problemas en dos direcciones, por lo menos, y también el problema de la planificación urbana, que produce en las ciudades, cuando crece de manera informal todo este sector, contraría, digamos, los objetivos de la planificación urbana, porque lejos de la estrategia que maneja, por ejemplo, nuestra ciudad, que está unida al paisaje, salvo algunos hoteles centrales que son más bien administrativos, o para personal, digamos, que necesita hospedarse por cuestiones de reuniones o de trabajo, no es una estrategia de planificación adecuada para nuestra ciudad liberar a que los departamentos de la ciudad, de la zona central, se transformen todo en alquileres turísticos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en función de hacer un ordenamiento de todas estas cuestiones, es que presentamos esta ordenanza, una ordenanza extensa porque crea algunos instrumentos, crea un registro, crea una serie de responsabilidades, de obligaciones, una serie de incorporaciones en condiciones de igualdad con otros actores en términos tributarios. Y me parece que da una respuesta a un largo pedido de ambos sectores, tanto del sector turístico, con quienes lo fuimos conversando también a este proyecto, como del sector de los inquilinos, ¿no? Y además actualiza algo que es un problema en todas las ciudades del mundo, esto se está discutiendo en todos lados y también en nuestro país, que es el tema de las plataformas virtuales, cómo actualizar la normativa y responder inteligentemente a este tema, que de lo contrario, digamos, las ciudades pierden capacidad de planificación propia o de elegir una estrategia para incorporarse a todo esto, y quedan más bien en manos de pocas empresas que lo deciden desde un call center en Silicon Valley, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los municipios necesitan encontrar dentro de sus posibilidades la manera inteligente de actualizarse ante esto de acuerdo a sus propios objetivos, ¿no? Y una normativa de este tipo también cuida la marca, ¿no? Cuida la marca Tandil, teniendo en cuenta que estos lugares informales que se alquilan a través, como vos decías, de las plataformas, bueno, aquellos que acceden una vez que llegan a la ciudad se han encontrado en varias oportunidades con timos, ¿no? O no haber alquilado lo que ellos creían, ¿eh? Y esto me parece que también redunda en el cuidado de la marca. Sí, Tandil tiene un prestigio, digamos, en el cuidado de la calidad del destino, de las prestaciones turísticas de alojamiento y también de otras prestaciones turísticas, y eso lo ha distinguido y le ha permitido ir posicionándose en el mercado turístico del país de una manera muy importante en no tantos años, y eso es algo que debemos cuidar. Y por lo tanto también obedece a aspectos que tienen que ver, como decíamos, del turismo, de los inquilinos, de la planificación urbana y también de la seguridad, porque cuando crece la informalidad del destino, crece la informalidad y la inseguridad acerca de lo que entra y lo que sale de nuestra ciudad. Es así de sencillo, digamos, ¿no? O sea, y esto es uno de los problemas, y en el marco de la pandemia más aún, y en la pospandemia también, porque hoy ya no sabemos cuál es el límite entre la pandemia y la pospandemia, y es muy importante saber qué hacemos en la ciudad en este sentido, en términos sanitarios y de seguridad. Entonces, porque esto no queda de ninguna manera inscripto, anotado en ningún lado, y tampoco podemos cuidar y hacernos responsables de cualquier accidente o perjuicio que suceda contra alguien, contra un visitante, contra un usuario de este sector informal, y eso puede generar un problema, digamos, para la ciudad y para toda la estrategia turística también, ¿no? Juan, entiendo que las reglas no son parejas para todo el mundo y está bueno esto que planteas, pero también pensaba qué difícil es como esta pelea con plataformas internacionales, también es como la pelea de los tacheros con Uber, ¿no? Son estas, no sé, es ruedas una pelea que se está... Sí. Que vienen en todo el mundo, y es, o sea, de manera local, poder competir contra algo que ya está tan instalado se debe volver bastante complejo. Es muy complejo, es absolutamente cierto como lo decís, los estados municipales tienen pocas herramientas, digamos, para responder a esto, la legislación en Argentina todavía está indecisa o atrasada con respecto a estos problemas. En muchas ciudades del mundo le ha sucedido lo mismo, y lo que han hecho grandes ciudades, sobre todo más metropolitanas, es empezar a actuar por cuenta propia y establecer legislaciones desde San Francisco a Barcelona, a París, a, digamos, a Alemania, a Portugal. Es un problema que está en todo el mundo, Londres, porque sin duda han logrado insertarse en un nicho del mercado que había, y que además luego se vuelven conglomerados no solo del alojamiento turístico, sino de otras cuestiones que hacen a la empresa del viaje en sí mismo, no solo a la oferta del turismo, y digamos, empiezan también a competir deliberadamente con otros actores. De ahí hay que entender que el accionar de estas plataformas no es nada ingenuo, sino porque en las zonas turísticas, además de primero vienen por las grandes ciudades y luego por las ciudades intermedias como las nuestras, y eso encadena toda una serie de plataformas y de necesidades, porque quien viene y usa una plataforma turística para hospedarse, después necesita una plataforma de estas también para moverse, y después, etcétera, etcétera. Y después necesita la plataforma para comprar, mientras está en el hospedaje, aquello que le lleva el mandadero, el viejo mandadero. ¿Entiende? Esta serie de plataformas no tienen ninguna lógica de una especie de libre mercado, no tienen ninguna ingenuidad, digamos, hay una planificación de estrategias, y el sector que ha tenido en el mundo la capacidad de operar en este sentido son pocas, además, lo cual da cuenta de que evidentemente no tiene nada que ver con la ingenuidad ni con una sana competencia, sino que son muy poquitas empresas, y esto es un debate en todo el mundo. Bueno, nosotros acá desde el municipio lo que queremos hacer es actualizar un poco la normativa con estas cuestiones en lo que es específicamente de alojamiento, y poder tener un mayor control y mayor seguridad para la ciudad, y también mayor control del destino, de la calidad del destino, porque eso es lo que ha acrecentado, digamos, esta buena fama que tiene Tandil en la prestación turística, en un sector que hoy lo está pasando muy mal. Entonces tenemos que adelantar para cuidarnos también, ¿no? Bien, Juan, muchísimas gracias. Te agradecemos por estos minutos para con ABC Hoy Radio. Muy amable. No, muy amable a ustedes. Feliz día atrasado, por el Día del Periodismo, pero además por la labor que en este marco de pandemia, como muchas cosas que nos hemos dado cuenta que son muy importantes, quizás que a veces en el normal funcionamiento de las cosas, por decirlo de alguna manera, no se resalta, con muchos problemas que han aparecido en nuestra sociedad y mucho para reflexionar. Bueno, el periodismo cumplió un rol de puente para comunicarnos entre la comunidad, que evidentemente, igual que las redes, se vuelven cosas evidentemente esenciales. Así que agradecerles también. Gracias a vos, Juan. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ahí pasaba entonces Juan Arrizabalaga, concejal del Frente Todos, con este petitorio, este planteo que han hecho respecto de las plataformas, sí, internacionales y todos los alojamientos que no tienen las mismas reglas que los alojamientos